Ternocote. Lobo Estepario. El arsenal está en la casa. Locofonías volumen 2. Desde Guanas hasta el distro. Guacha. Guadalajara hasta el distro rolamos diario, contando todo lo que se vive diario en el barrio. Camino de noche sin miedo como un lobo estepario. Antes de salir a la calle no olvides lo necesario. Me quieren chingar y no podrán por más que traten, ni los vuelo. Traigo máscara de gas como si ya que ya están metidos en esto. Mal mejor que no se rajen, porque siempre hay alguien esperando a que la guardia baje. Si cruzas la raya yo me cobro lo gandaya. Cicatrices son recuerdos de derrotas y medallas. Quieren aparentar pero acá no nos apantallas, porque siempre hemos estado listos para cualquier batalla. Es rap mexicano el que se entromete en tu mente, una dosis exacta para mantenerte consciente. Por eso retírate, anda y vete con tu gente. Diles que el Lobo ST y el Tren Locote están presentes. No confío en cualquiera porque quieren joderme. Metales en las bolsas porque quieren joderme. Listo para la guerra porque quieren joderme. No es difícil encontrarme, yo no pienso el tren trajo la Glock porque quieren joderme. Yo voy con mis homeboys porque quieren joderme. Tenemos el control. Después de este tren locote, más alucinado que el Quijote, dando líneas hasta que la boca se te disloque. Las heridas me dieron la sonrisa como el Joker. Mi blog como una cloca hace sangrar el bloque. Aquí el pedo está cachondo como pistear en un tople. Se junta el lobo y el loco pa' poner el barrio en orden, dándole fuego a las calles cuando el sol se esconde, prendiendo la manzana como el que no trajo el toque. En las calles pa' la cima sin olvidarme del under. El rap me mató el hambro y por el rap yo mato el doble. Grabo en el distro en Guanatos desde el sur hasta el norte. Estoy viendo más sellos que en mi puto pasaporte. Yo saco el pecho por los míos porque eso es lo que hace un hombre. Aquí te ponen a dormir antes de que la 9 ronque. Que me descubre y me pegue, que le den un premio Nobel. Yo soy el número único, a la mierda tu